Alto Voltaje. Gatito lindo, ya no puedo jugar contigo. Es hora de mi siesta. Pequeño lafrón de queso, si no es tu vida tan cansado, te daría tu merecido. La automatización está aquí. Moderniza su hogar. Deje que la máquina haga su trabajo. ¿Por qué no? Ojo electrónico, marca Acme. ¿Qué les parece? Al gatito le salió cerebro. ¡Fallaste, gatito! Equipo antirratones. Inserte la tralafacia C en las ranuras C y E. Conecte el cable XY y el YX al cable de la batería. ¡Listo! ¡Esa era la última! ¡Ahora vamos a probarlo! Panel de control. Encendido. Ahora quiero ver que ese roedor escurridizo muestre su cara. ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¿Rápido? ¿Más rápido? ¡Súper rápido! ¡Supersónico! ¡Freno! ¡Emergencia! ¡Qué robot tan tonto! ¡Hola, gatito! ¡Atrápalo, atrápalo! Fracaso más y te voy a enviar al deshuesadero. ¡Hola, gatito! ¿Ocupado? Cargaré de ese roedor a mi propia manera. Oigan, me gusta la tecnología del nuevo milenio. ¡Eso es todo!